Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Siete de la mañana con 2 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Ya estamos a jueves, a viernes chiquito. Ya casi se llega el día viernes, fin de semana. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que hayan descansado, que estén muy felices y muy contentos y con muchas ganas de comenzar este bonito día. Y para comenzarlo nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 63 grados Fahrenheit, un cielo soleado en algunas áreas aquí en esta área de Salt Lake City, la parte central. Les puedo decir y me pueden ustedes confirmar que nos despertamos con una nube que hacía que de repente pues tú te despertaras y vieras como si estuviera amarillo afuera por esa nube. Entonces ahorita está lloviendo en algunas partes, aquí está tronando el cielo, está muy muy nublado, pero en otras áreas pues tienen el solecito que ahorita nos va a llegar a nosotros. ¿Por qué sé que nos va a llegar? Porque hay una probabilidad de un 50% de precipitaciones y con ello un cielo parcialmente soleado. Y parcialmente soleado está con ustedes, tal vez donde no están las nubes y no está la lluvia, pero ahorita pues saben que se va a ir moviendo. Entonces ahorita van a poder ver de este maravilloso espectáculo. Y bueno, se esperan temperaturas máximas de 85 grados, mínimas de 63. Va a ser mucho calor el día de hoy. Y bueno, pues a eso se debe también estos cambios, ¿no? El día de mañana viernes también hay una probabilidad de un 50% de precipitaciones con temperaturas máximas de 75, mínimas de 50, con cielos parcialmente soleados. O sea que el día de mañana vamos a tener muy parecido el clima, al menos de que cambie hoy en el transcurso del día con estas lluviecitas que se van a venir, pero con temperaturas un poquito más bajas que aún así estarán altas. El día sábado se esperan cielos soleados con probabilidad de un 50% de precipitaciones con temperatura máxima de 66 grados, mínimas de 50. El día domingo se esperan cielos soleados, máximas de 71, mínimas de 52. Y para el próximo lunes, iniciando la semanita, se esperan temperaturas máximas de 78, mínimas de 59, con cielos soleados y despejados. Y ya pues la próxima semana vuelven a aumentar las temperaturas, van a estar a partir del día martes de la próxima semana, van a estar sobre los 80 grados Fahrenheit las temperaturas máximas, entonces va a ser mucho calor. Y bueno, con esto parece que digo que va a ser mucho frío, ¿no? Al temblar, pero no, va a ser mucho calor. Y bueno, con eso nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

restricciones de cruceros a Cuba afectan cerca de 800.000 reservaciones. Las principales líneas de cruceros se vieron obligadas a eliminar de sus itinerarios las escalas en Cuba luego de que se le prohibiera viajar a la isla porque el gobierno de Donald Trump, en un esfuerzo por presionar al régimen comunista, la industria de los cruceros se vería afectada por las restricciones y quedará fuera un destino turístico sumamente popular en pleno arranque de la temporada de vacaciones de verano. Las líneas eliminaron los itinerarios reorientando sus barcos a otros destinos, entre ellos México. Cerca de 800.000 pasajeros de cruceros o que agendaron viajes se vieron afectados, de acuerdo con la Asociación Internacional de Líneas de Crucero. En los puertos de Florida y en los barcos en alta mar, los viajeros estaban frustrados el miércoles por sus planes vacacionales estropeados. En tanto, en Nueva York, las acciones que las compañías de crucero forman parte se desplomaron en los mercados. Tenemos un barco lleno de personas decepcionadas y molestas, comentó Darcy Van Ziel de Cape Coral, Florida, y quien había planeado celebrar su cumpleaños número 45 con un crucero a La Habana. En un video de la cadena CNN muestra lo que dicen es el último crucero estadounidense que se le permitió hacer el viaje. Departamento de Comercio de Estados Unidos anunció las nuevas regulaciones el día martes para que fueran implementadas el día de ayer. Seis muertos al estrellarse un auto con migrantes perseguido por la policía de Texas. Al menos seis personas han muerto y varias han resultado heridas cerca de Rosetown, en Texas, al estrellarse un automóvil perseguido por la policía local, según ha informado el diario Reporter News. La policía de Rosetown inició la persecución del vehículo el día martes por la noche, pero canceló la operación por la intensa lluvia cuando salieron de los límites municipales, según ha informado Danny Lowrell, capitán del departamento del sheriff del condado de Nueces. Nadie supo nada de ningún choque hasta las 4 de la madrugada, cuando llamaron dos personas que caminaban por la carretera avisando de que parecía haber habido un accidente con heridos, añadió Lowrell. Los agentes encontraron a seis personas muertas, cinco gravemente heridas en el vehículo, todos ellos inmigrantes de El Salvador, según Lorbio. El conductor del vehículo accidentado presuntamente se estrelló bajo una intensa lluvia contra un canal en un campo de sorgo. Varias personas tuvieron que ser rescatadas de los restos del vehículo por los equipos de rescate, según ha informado su responsable local, Roland Padilla. Se desconocen aún las circunstancias del incidente. El pasado 2 de abril murieron dos inmigrantes indocumentados tras volcar la camioneta en la que viajaban mientras era perseguida por la patrulla fronteriza en Nuevo México. Huawei firma un acuerdo para desarrollar la tecnología 5G en Rusia. Huawei, el mayor fabricante mundial de equipos de telecomunicaciones, firmó el día de ayer un acuerdo con la firma rusa de telecomunicaciones MTS para desarrollar la tecnología 5G en Rusia. Ambas compañías desarrollarán redes 5G de próxima generación en ese país durante el próximo año. El acuerdo se alcanzó coincidiendo con la visita de 3 días que el presidente de China, Xi Jinping, está llevando a cabo estos días en Rusia. Esta alianza contrasta con el veto impuesto por varios países liderados por Estados Unidos a Huawei, alegando que supone un riesgo para la seguridad nacional, y con la orden ejecutiva del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que restringe la capacidad de la empresa china de comerciar con empresas del país norteamericano. De hecho, la decisión de Estados Unidos ya está repercutiendo en el sector tecnológico. Google, Qualcomm, Broadcom, Intel y Panasonic son algunas de las compañías que le han dado la espalda a Huawei ante el temor de sanciones por parte de Estados Unidos. El acuerdo supondrá el desarrollo de tecnologías 5G y el lanzamiento piloto de redes de quinta generación en el 2019 y 2020, dijo la operadora MTS en un comunicado recogido por AFP. El comercio entre China y Rusia alcanzó un récord el año pasado al superar los 100 mil millones de dólares. Es probable que el acuerdo brinde cierto alivio al gigante tecnológico chino, que ha estado bajo un intenso escrutinio internacional en los últimos meses. Rusia no desplegará tropas en Venezuela, fue lo que dijo Putin. El presidente ruso Vladimir Putin dijo el día de hoy que su gobierno no tiene intención de desplegar tropas o establecer bases militares en Venezuela, y agregó que expertos rusos se encuentran en el país sudamericano para brindar servicio a una compra de armas rusas por parte de Caracas. Reunido el jueves con jefes de agencias de noticias internacionales, Putin respondió a un tuit enviado hace unos días por el presidente estadounidense Donald Trump, donde dijo que Moscú informó a Washington que Rusia retiraría a su personal de Venezuela. No estamos instalando ninguna base ni enviando tropas ahí, dijo el mandatario ruso, pero mantendremos nuestras obligaciones en la esfera de la cooperación militar y técnica. El líder ruso dijo que las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela han afectado a la gente común y advirtió a Washington en contra de utilizar la fuerza. Y una mujer cayó desde 7 pisos de altura, que se acababa de casar, y su teléfono celular lo grabó todo. Murió tan solo 10 días después de su boda. Alicia Martin, de 27 años, acudió a ver un partido de béisbol con su nuevo marido, Bailey Jenkins, y con varios compañeros de trabajo. Los Cardinals de San Luis derrotaron en su estadio a los Cubs de Chicago. Unas horas después, ya de madrugada, una llamada alertó a la policía de que había una persona muerta en el aparcamiento frente al campo. La mujer se había desplomado desde una altura de 7 pisos. A su lado, nervioso y aparentemente borracho, su marido, cubierto de sangre, se inclinaba a horcajadas sobre el cuerpo sin vida. El teléfono celular de la mujer estaba 7 pisos más arriba y seguía grabando. El video mostraba cómo se apuntaba la cámara a sí misma, ha explicado el detective Mark West, y luego la giraba hacia su marido, mostrándole, están discutiendo, ha añadido el policía, según el diario San Luis Post-Dispatch. En la grabación se pudo escuchar además cómo la mujer le pedía a gritos que dejara de darle puñetazos en la cara, luego el teléfono caía al suelo. Poco después podías escucharla gritar mientras caía y el sonido de su cuerpo al golpear contra el suelo, concluía el policía. Interrogado por la policía, el sospechoso dijo varias mentiras, entre ellas que no la había golpeado y que no estaba con ella en la planta superior cuando se produjo la caída. Ahora está detenido, acusado de asalto en tercer grado. Tanto el hombre de 30 años como la mujer eran guardas de prisión. Trabajaban para el Departamento Correccional de Illinois. Él desde el 2010 ganaba $41,400 al año. Ella desde el 2017 ganaba $26,000 al año. Se casaron el 22 de mayo en Las Vegas, según el diario The Washington Post. Si 2018 nos trajo tanto amor y felicidad, no pude esperar a ver lo que el 2019 nos trae, fue lo que escribía la mujer en su página de Facebook en el mes de diciembre, 2 meses después de anunciar su compromiso de la boda. El hombre había sido acusado en 2 ocasiones de asalto. En el 2012 fue condenado a 18 meses de libertad condicional y en el 2017 fue condenado a 2 días de cárcel y 24 de libertad condicional. Una mujer pidió una orden de protección contra él en el 2012, pero el juez rechazó su solicitud, según el citado diario. En otra información, Trump elimina la ayuda legal y las clases de inglés para niños migrantes encerrados. Les quita hasta el fútbol. El gobierno que preside Donald Trump ha cancelado las clases de inglés y la asistencia legal para los inmigrantes menores de edad que cruzan solos la frontera y son internados en centros de detención durante semanas o meses a la espera de ser puestos al cuidado de familias de acogida. Los servicios educativos, legales y de recreo no son directamente necesarios para la protección de la vida y la seguridad, ha alegado el Departamento de Salud, justificando el recorte por las dificultades presupuestarias tras el incremento en la llegada de migrantes a la frontera, según informa el diario The Washington Post. La cifra de menores no acompañados interceptados en la frontera ha pasado de unos 5.000 al mes entre octubre y enero a cerca de 9.000 al mes desde marzo. A ello se suman un número indeterminado de niños que llegan con familiares pero son separados en la frontera. Solo en abril llegaron casi 60.000 personas en familia frente a las 23.000 de octubre del año pasado. Además de los servicios educativos y legales, el Departamento de Salud también ha eliminado los programas recreativos de los centros de detención como el fútbol. Y ello pese a que el acuerdo judicial que obliga al gobierno a liberar a los menores en un plazo de máximo de 20 días, que ya se está incumpliendo, algunos tardan muchas semanas o meses a pasar bajo custodia de familias de acogida, también mandata que se les eduque y entretenga a los niños. El Departamento de Salud ha recibido 40.800 menores en los que va del año, un 60% más que el anterior. De media tiene 12.500 en centros de detención, donde pasan también de media 48 días a la espera de una familia de acogida. Y en información deportiva, con grandes encestes, los Raptors retoman ventaja en la final. Kawhi Leonard, Danny Green y Kyle Lowry siguieron encontrando respuestas para cada uno de los grandes encestes de Stephen Curry y los Raptors de Toronto doblegaron el día de ayer 123-109 a los Warriors de Golden State para recuperar la delantera en la final de la NBA. Toronto obtuvo un triunfo clave de visitante. Tres días después de caer en su casa, está ahora arriba por 2-1 en la serie, que conquistará el primer equipo que llegue a las 4 victorias. Curry logró la mejor cifra de su carrera en los playoffs con 47 puntos, además de atrapar 8 rebotes y entregar 7 asistencias. Sin embargo, no pudo hacerlo todo por los bicampeones defensores de la NBA, que jugaron sin sus titulares Kevin Durant y Klay Thompson por lesiones. Está también fuera de combate el pívot sustituto Kevon Looney, lastimado. Leonard anotó 30 puntos, Lowry concluyó con 23, incluidos 5 triples, y Green sumó 18 tantos al atinar 6 disparos de 3 unidades. Toronto embocó el 52.4% de sus disparos y logró 17 triples. Y cuando suena para Europa, Edson Álvarez sufre preocupante lesión con el tri. En medio de una ola de bajas por lesión en la selección mexicana, Edson Álvarez tuvo que abandonar la cancha en el minuto 30 del amistoso ante Venezuela por un problema en la rodilla derecha tras recibir una fuerte falta. Luego de ser atendido por el cuerpo médico del Tri, el jugador del América decidió seguir, pero al intentar correr no pudo mantener el ritmo, así que volteó a la banca para pedir su cambio. Héctor Moreno fue quien ocupó su lugar. La lesión es en la misma rodilla que le impidió jugar la liguilla de la clausura 2019 con las Águilas. A la espera del dictamen médico final, la lesión de Álvarez se presenta en un momento en el cual ha trascendido el interés del Wolverhampton, equipo en el que juega Raúl Jiménez, además del equipo inglés, el PSV Eindhoven y el Ajax de Holanda,

must be sent from up above. And you appear to me so tender, say girl I surrender. Thanks for giving me your love. Girl, in spite of my behavior, well, you are my savior. You must be sent from up above. And you appear to me so tender, well girl I surrender. So thanks for giving me your love. All of this one big party when you're still young. And who's gonna have your back when it's all done? It's all good when you live for your pure fun. Can't be a fool, son, what about the long run? Yeah. Looking back, shawty, always I mention. Say me not giving her much attention. Yeah. She was there through my incarceration. I wanna show the nation my appreciation. Girl, you're my angel. You're my darling angel. Closer than my peeps, you are to me. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 20 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y te tengo información de tecnología y también de ciencia. La de ciencia es fuera de lo común. ¿Por qué? Porque todavía no saben exactamente qué es lo que está pasando con la luna. Lo que sí saben es que hay misteriosos destellos en la luna que desconciertan a los científicos. Y bueno, esto ya ha sucedido desde tiempo atrás, no crean que es nuevo, Hay algo que se ilumina en la luna y aún no se sabe qué es, no sabemos qué es. Son unos destellos luminosos en la luna captados por los telescopios que los astrónomos aún no se pueden explicar. Y aunque ha habido varios descubrimientos notables relacionados con este satélite desde que el hombre pisó la luna por primera vez en el año 1969, pues todavía hay un fenómeno que ha dejado perplejos a los investigadores durante décadas. Y esos son los misteriosos destellos aleatorios de la luz de la superficie de la luna, conocidos como fenómenos lunares transitorios. Estos misteriosos y extraños destellos de luz pueden ocurrir al azar, a veces varias veces a la semana, muchas veces duran solo unos minutos, pero también se sabe que duran horas y son estudiados cada vez más, según Fox News. ¿Qué es lo que causa estos destellos? Bueno, pues han habido varias explicaciones a lo largo de los años, desde meteoros hasta terremotos de luna y ovnis. pero pues ninguna ha sido probada o comprobada. Un nuevo telescopio en España, sin embargo, puede proporcionar la respuesta. El telescopio lunar construido por el equipo de Han Kang-kai en Julius Maximilians Universität Würzburg en Baviera, Alemania, apuntará a la superficie lunar las 24 horas del día y tomará videos e imágenes si sus dos cámaras registran algún fenómeno luminoso. Y los llamados fenómenos lunares transitorios se conocen desde la década de 1950, pero no se han observado de manera sistemática ni a largo plazo, dijo Hayan Kayal, el profesor de tecnología espacial de la universidad, lo dijo en un comunicado. Bueno, las observaciones de los fenómenos lunares transitorios se remontan en el año de 1787, según CNET. El medio de noticias también notó que el astronauta del Apolo 11, Michael Collins, le contó a la NASA en el año 1969 sobre el extraño suceso. Hay una área que está considerablemente más iluminada que el área circundante, dijo Collins al control de la misión de la NASA el 15 de julio de 1969, un día antes del aterrizaje en la Luna. Simplemente parece tener una pequeña cantidad de fluorescencia, se puede ver un cráter y el área alrededor del cráter es bastante brillante, fue lo que se informó. Y pues el nuevo telescopio estará en un observatorio privado en España, que Kayal dijo que fue elegido sobre Alemania porque ofrece simplemente mejores condiciones climáticas para observar la luna. Kayal también dijo que las observaciones del telescopio a control remoto se compararán con las de la Agencia Espacial Europea. Si se vio lo mismo allí, el evento puede considerarse confirmado, fue lo que agregó. Y el astrónomo también dijo que el interés en los extraños destellos lunares es alto debido al renovado interés en la Luna, gracias a una nueva carrera espacial de las compañías privadas como SpaceX y Blue Origin, así como los avances de gobiernos nacionales y extranjeros, incluidos China. Cualquiera que quiera construir una base lunar en algún momento, pues debe estar familiarizado con las condiciones locales, es lo que informó Kayal en un comunicado. En enero, China aterrizó un explorador lunar Chang'e 4 en el otro lado de la Luna, convirtiéndose en el primer país en aterrizar en el lado opuesto a la Tierra. Más recientemente, Blue Origin, dirigido por Jeff Bezos, anunció planes para enviar su módulo de aterrizaje Blue Moon al satélite celestial, y pues es hora de volver a la Luna, fue lo que dijo Bezos en una conferencia de prensa el mes pasado, y esta vez para quedarse. Y la Luna dice, no, por favor, humanos, no, ya vimos lo que le hicieron a la Tierra, ¿no? ¿Te imaginas si los planetas hablaran? ¿Qué dirían de nosotros los humanos? Bueno, ya es un pequeño chistorín, ¿no? Espero que lo hayan entendido. Y bueno, la otra información que les tengo de tecnología se trata de Google. Y me refiero a Google Maps, porque Google agrega un velocímetro a mapas en algunos países. La mayoría que tiene un celular, que va a un lugar, a un restaurante, a reunirse con amigos, no sé, lo que vayan a hacer, buscan, ¿no? Aún así, sabiendo el camino, utilizamos en ocasiones el Google Maps o el mapa de Google para buscar tal vez vías alternas, por si hay tráfico, por si es la hora pico del tráfico, y dices, a ver, ¿habrá alguna otra calle que yo no sé, que puedo llegar al mismo lugar y puedo llegar en menor tiempo? Pues bueno, todos los que utilizan la opción de Google Maps o la aplicación, más que nada, pues van a tener esta nueva opción que es el velocímetro. Muchas personas utilizan Google Maps para navegar por las carreteras y seguro les gustará una nueva herramienta que Google está activando alrededor del mundo. Y al parecer, Google está agregando el velocímetro a la pantalla del mapa, que mostraría la velocidad de tu movimiento y por ende del vehículo que conduces o donde viajas. Según reportó Android Central, el velocímetro te va a aparecer al costado de otra nueva herramienta que Google agregó la semana pasada. Es un pequeño letrero con el límite de velocidad. Ahí te va a decir, o sea, el límite de velocidad por esta calle es esto, ¿no? Y también es nuevo desde hace unos días con las alertas sobre la ubicación de radares de velocidad. De hecho, hay aplicaciones que te indican, ¿no?, que hay radares que pueden ser de policías o pueden ser los radares que ya están en las calles y que de ahí también detectan los policías al tomar fotografías que uno no sabe, ¿no? Vas por tu carro, vas a tal velocidad, de repente te para un policía en X lugar. Y te dice, venías a tal velocidad. Y dicen, no, ¿cómo? Si tú estás acá. Y bueno, se refieren a esa información que obtuvieron a través de estos radares, ¿no? Obviamente, cuando están los radares, también hay una cámara que captura la placa del auto, la fotografía, pues. Y bueno, en combinación, estas funciones te ayudarán a viajar más seguro para que no obtengas una multa mientras tú conduces y evitar, pues, este tipo de infracciones por conducir en exceso del límite de velocidad. Y para usar el velocímetro en Google Maps necesitas activarlo en el menú dentro de los ajustes de navegación. El velocímetro está apareciendo poco a poco en diferentes regiones del mundo y ya está disponible en los siguientes países. ¿En cuáles? Argentina, Australia, Bélgica, Brasil, Canadá, República Checa, Portugal, Suecia, Reino Unido y Estados Unidos. Entonces todavía no llega a México, todavía no llega a varios países latinoamericanos. Está en Argentina, Australia, Bélgica, Brasil, Canadá, República Checa, Portugal, Suecia, Reino Unido y Estados Unidos. Y bueno, pues a ver si obtenemos un poquito más de información de Google sobre el despliegue mundial de esta característica a su app de mapas y pues esperemos que llegue pronto a los demás países, ¿verdad? Porque sí es una buena herramienta lo que le acaban de agregar. Yo sé que de todas formas la gente que le gusta manejar a toda velocidad y que le gusta ser arriesgado, pues obviamente no lo va a tomar en cuenta y pues tal vez ni usen el Google Maps, ¿no? Pero pues es bueno que tengas este tipo de información. De hecho, ya hay aplicaciones que se llaman radar o detecta el radar, etcétera, etcétera, que te dicen, ¿no?, cuál es el límite, en qué velocidad va tu auto y te menciona dónde hay los radares que pues detectan, obviamente, si vas en exceso de velocidad. Y bueno, con esto finalizo esta información. Ahora nos vamos a ir directamente con el tema del día, así que tengan listo su papel y lápiz que ya comenzamos. De la mañana con 30 minutos y ya vamos a empezar el tema del día. Hoy nos vamos a ir al primer apartado del capítulo 9, donde nos habla sobre la aceptación de la expiación.

porque Cristo es parte de él. Si volvemos a temer, es porque estamos deseando cosas, estamos queriendo que las cosas sean distintas, es porque estamos rechazando nuestra felicidad. Y puede llegarse a convertir en pánico, ¿no? Entonces cuando tú tienes miedo y pánico a la vez, o alcanzas el pánico, pues no puedes estar al mismo tiempo orando o pidiendo que las cosas sean distintas. ¿Por qué? Porque estás creyendo en ese miedo, estás creyendo en que algo malo te puede suceder, e inclusive pues a llegar hasta el pánico, en el mismo pánico decir, no, por favor que no pase esto. Entonces suena un poco ilógico, sin embargo, no caemos en cuenta, ¿no?, de lo que estamos realizando, el poder que le estamos dando a algo inexistente. ¿Cuál es lo inexistente? Pues este otro mundo, el mundo del ego, en el que nos puede decir, ¿no?, de que las cosas deberían ser distintas y por lo tanto tenemos que hacer ciertas cosas para poder lograrlas. Otra de las cosas que podemos resaltar de este apartado es que Dios no nos mandó aquí con este cuerpo, con tu mente, con tus emociones, a que sufras. No tienes que sufrir. A veces uno piensa, por lo mismo del miedo, ¿no?, que está yendo bien, entonces algo puede pasar, ¿no? O tal vez para que me vaya bien, pues yo tengo que vivir estas cosas y tengo que sufrir. No tenemos que tener esos pensamientos. Esos pensamientos nuevamente vienen del ego, vienen de la mente no recta, que piensa, ¿no?, que para obtener, para merecer, tienes que sufrir. Aquí nos decía que no es cierto, ¿no? O cuando uno cuando uno es ateo y cuando uno es mártir, pues cree que Dios le exige sacrificios, ¿no? Entonces, no nos exige sacrificios. Cualquiera de estas dos, el pensar ser ateo, que obviamente uno se siente solo cuando dices, no estoy creyendo en nadie porque pues no me ha funcionado, qué sé yo, ¿no? Cualquiera de esas dos conclusiones de mentes te va a producir pánico, porque nuevamente te digo, el ateo cree estar solo y el mártir que Dios lo está crucificando. Y nadie quiere obviamente sentirse abandonado, nadie quiere sufrir represalias, pero parece que siempre se está procurando tener ambas cosas, ¿no? Como que dices tú, no, pues yo no quiero eso. Entonces, pídele al Espíritu Santo regalos y espera recibirlos. No los condiciones y no pienses de que porque recibes los regalos ahora vas a recibir algo que tú no pediste. Dios sabe cuál es tu voluntad. Tu voluntad es la de Él. Y si la voluntad de Él es lo que estás viviendo, entonces ¿qué es lo que le temes? No hay nada que temer. Hay que aceptar la realidad de Dios. Cristo está en ti. Y Cristo forma parte de Dios, Él está en Dios, y pues Cristo es parte de Él. O sea, ambos, que es lo mismo, somos lo mismo, ¿no? Entonces, para finalizar el apartado, Dios en su dedicación a ti te creó dedicado a todo y te dio aquello a lo que estás dedicado. Entonces, todo lo que ha creado en ti es perfecto. Con esto ahora nos vamos a ir rápidamente a la lección del día de hoy. Y bueno, pues les informo que acá se nubló absolutamente todo y se nos oscureció todo. A ver si les puedo leer bien. Y la lección nos dice, soy tal como Dios me creó. Esta es la lección 162. Gracias por prendernos la luz. Soy tal como Dios me creó. Solo con que mantuvieses este pensamiento fijo en la mente, el mundo se salvaría. Miren qué bonito. Soy tal como Dios me creó. Lo repetiremos de vez en cuando, según vayamos alcanzando nuevos niveles en nuestro aprendizaje. Y a medida que avances, tendrá cada vez más significado para ti. Estas palabras son sagradas, pues son las palabras que Dios dio como respuesta al mundo que tú construiste. Con ellas, este desaparece y todo lo que se ve en sus brumosas nubes y vanas ilusiones se desvanece cuando se pronuncian estas palabras, pues proceden de Dios. He aquí la palabra mediante la cual el Hijo se convirtió en la felicidad de su Padre, en su amor y en su compleción. He aquí donde se proclama la creación y donde se honra tal como es. No hay sueño que no se disipe con estas palabras. No hay pensamiento de pecado o ilusión en dicho sueño que no se desvanezca ante su poder. Estas palabras son la trompeta del despertar que resuena por todo el mundo. Los muertos despiertan en respuesta a su llamada, y los que viven y oyen este sonido jamás verán la muerte. Santo es en verdad aquel que hace suyas estas palabras, que se levanta con ellas en su mente. ¿Cuáles son? Soy tal como Dios me creó. Las recuerda a lo largo del día y por la noche las lleva consigo al irse a dormir. Sus sueños son felices y su descanso está asegurado, su seguridad es indudable y su cuerpo goza de perfecta salud porque duerme y despierta con la verdad ante sí en todo momento. Salvará al mundo porque le da a éste lo que él mismo recibe cada vez que practica las palabras de la verdad. Nuestra práctica de hoy es muy simple, pues las palabras que utilizamos son poderosas y no necesitan pensamientos adicionales para poder producir un cambio en la mente de aquel que las utiliza. Este cambio es tan absoluto que ahora, dicha mente, se convierte en la tesorería en la que Dios deposita todos sus dones y todo su amor, para que sean distribuidos por todo el mundo, se multipliquen al darse y se conserven intactos porque su compartir es ilimitado. Y así aprendes a pensar con Dios. La visión de Cristo ha restaurado tu vida al haber rescatado tu mente. Hoy te honramos a ti. Tienes derecho a la perfecta santidad que ahora aceptas. Con esta aceptación, todo el mundo se salva, pues ¿quién seguiría abrigando el pecado cuando una santidad como esta ha bendecido al mundo? ¿Quién podría desesperarse cuando la perfecta dicha es suya y está al alcance de todos como remedio para el pesar y la miseria, para toda sensación de pérdida y para escapar totalmente del pecado y la culpabilidad? ¿Y quién no sería ahora un hermano para ti al ser tú su salvador y redentor? ¿Quién no te abriría su amoroso, su corazón amorosamente, ansioso de unirse a uno que es tan santo como él? Tú eres tal como Dios te creó. Esas palabras disipan la noche y ya no hay más oscuridad. La luz ha venido hoy a bendecir el mundo, pues tú has reconocido al Hijo de Dios y en ese reconocimiento radica el del mundo. Y con esto finalizamos la lección, la parte del libro de los ejercicios. Entonces, pues nuevamente coincide, ya está de más decirles, ¿no? Ustedes lo escuchan. Soy tal como Dios me creó. Vamos a repetirlo de vez en cuando y vamos a ir alcanzando los nuevos niveles de nuestro aprendizaje. Entonces, si eres tal como Dios te creó, no trates de modificar lo que hay en ti, lo que tienes en ti. Todo es perfecto. Cada vez que tú recibes milagros, puedes dar estos milagros porque sabes que son ilimitados. Cualquier cosa que tú otorgas, lo recibes multiplicado. Y cualquier cosa que otorgas, pues se te da en abundancia. Siempre vas a tener para dar. Recuerden que estas palabras son muy poderosas, entonces no necesitan pensamientos adicionales, no necesitamos agregarle absolutamente nada. reconozcan, somos tal como Dios nos creó. Y de esta manera, pues la visión de Cristo restaura tu vista al haber rescatado tu mente. Hoy te honramos a ti, tienes derecho a la perfecta santidad que ahora aceptas. Entonces, acéptala, por favor. Con esto finalizamos el tema del día. Vámonos a una pequeña pausa y ya regresamos. De la mañana con 59 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Ya casi finalizamos el programa. Antes te tengo la receta y posteriormente la reflexión. Hoy te traje otro remedio para combatir las estrías. Es el cuarto remedio que te traigo en esta semana. Recuerden que en la página de la radio www.sexylovradio.com ahí puedes encontrar más recetas. Yo sé que no se han actualizado, pero de todas formas hay muchas recetas ahí publicadas. Esperemos que ya pronto finalmente pues se vuelva a poner más actualizado la página de la radio, ¿verdad? Pero bueno, vamos a darle esta recetita. Lo único que vas a necesitar para combatir las estrías son gotas de aceite de almendra. Necesitas 3 gotitas de aceite de almendra, 2 cucharadas de yogurt natural, el jugo de un limón y también su cáscara desmenuzada, o sea, su cáscara rallada. Es lo que vas a necesitar. Aproximadamente de la cáscara vas a necesitar media cucharadita. Y vas a hacer una mezcla con esto. Se va a quedar como una pastita. Esta pastita entre la cáscara de limón con estos aceites, bueno, con el aceite y con el yogurt, lo vas a aplicar en el área afectada donde tengas las estrías. Lo vas a poner diariamente haciendo un masaje circular. Y se recomienda que este remedio lo realices por las noches. Una vez de que tú lo dejas actuar aproximadamente unos 20 minutos o 30 minutos, pues después lo retiras con agua tibia. Ahora que si las estrías lo tienes en alguna área donde puedas dormir con este tratamiento, pues lo podrías dejar, ¿no? Pero no creo que todos puedan